Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Estoy riendo. If I'm giggling a little bit. Si me estoy riendo mucho, no es por eso, ¿sabes? ¿No? Yo no. I don't do that. No, no es que no me guste, que no sé. Me da sueño, en verdad, me da sueño. Hay que sleep. Me da sueño. Ay, hombre. Ok. Serio. Ok. Llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega PR, a través de la Mega Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol y en nuestra aplicación La Música App, TuneIn Radio y más en el mundo entero. Dime para cuál concierto quieres ir. Te estoy preparando la próxima Mega Mezcla. Estamos recordando jueves clásico, Happy 420. Esta noche, tonight, tengo party Miami. Esta noche tengo un parisito de cumpleaños y quiero que ustedes vayan conmigo a disfrutar y a celebrar esta noche en Amsterdam, Hollandale Beach. Tenemos un party esta noche, te quiero ver ahí bailando conmigo tonight, ¿ok? Mi gente de Miami, todo Miami, la gente de Broward County, la gente de Palm Beach. Nos vemos esta noche ahí en Amsterdam, Hollandale. Bueno, Sensation quiere una mezclita de bachata y vallenato clásico, una mezclita de rock en español, otro set de reggaetón, lo que tú quieras, yo te lo mezclo en vivo. Recordando, jueves clásico, vamos al sentimiento. Y

besa los pies. Si me pides que camine, caminaré. Si me pides que algo cambie, yo cambiaré. Si me pides que te bese, quizás tú lo haré. Ahí no te vas. Te comería besitos nada más. Desgastaría mis labios en tu piel. Te comería besitos nada más. De la cabeza a los pies. Me metiste en mi corazón. Vallenato clásico ahí, una mezclita de bachata y vallenato clásico. Puro sentimiento, directo a la vena. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' adentro, hombre. Hágale pues. El primero siempre duele, pero después. Eso se escuchó raro, espérate. El primer shot siempre arde. Ya después se pone mejor la cosa, ¿verdad? ¿Soy yo? No, yo no. Ah. 4:20, mano, 4:20, 420. Alex Sensation, un saludo muy especial. Estamos aquí en sintonía contigo como todos los días. Me encantan los jueves clásicos. Avi Navarro, un saludo para Washington Rosado. Janet Arroyo me dice: Alex, me acordaste, me trae recuerdo de Casablanca. Uy, papi, ahí la pasamos rico en Casablanca, mucho tiempo. Ahí en Casablanca. Alex, un saludito para, deja ver. en sintonía. Ponme el nombre tuyo, ponme el nombre. Charlie y Vanessa en Miami. Gracias, un abrazo. Alex Sensation, quiero una copia de esa mezcla de bachata y vallenato para mi hermanito Chris. Vanessa Frías, hola Vanessa. ¿Quién más está por aquí? Sensation, quiero una mezclita, por favor. Quiero reggaetón romántico. Ok, clásico, clásico. Recuerda que hoy es clásico. Ok. All right, vamos para la línea a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. Happy 420. Alex, saludito para Katy la Poderosa, para mi hermanito Randy, los muchachos del aeropuerto de Fort Lauderdale, Hollywood International Airport. Ok. Hello, buena tarde. ¿Con quién hablo? Buena, buena, buena, buena. ¿Tu nombre? Hello. Hello. Hi, hello. Baby. ¿Cómo te llamas, mami? Hi, Alex. Hi, baby. ¿Carla? Carla, bienvenida. ¿De dónde me llamas, Carlita? Oh, de Queens. Oh, my God. Estoy súper emocionada. Tengo 2 semanas tratando de comunicarme contigo. Y hoy, que es cumpleaños de mi hija, Dios mío. Carlita. Bienvenida, baby. ¿De qué parte de Queens me llamas? ¿De qué parte estás? De Richwood. Richwood en la casa. Hoy, ¿cómo se llama tu baby, la que está de cumpleaños? Cristal. Ella se llama Cristal y hoy cumple 19 años. Vamos a cantarle esto que dice así. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Para tu baby, gracias, Crystal. Alex. Gracias, welcome, mi amor. Baby. Tú no sabes, cómo he tratado de comunicarme contigo. Te queremos mucho. Y bueno, yo también te deseo a ti que tengas un bonito feliz cumpleaños y que cumples años en 2 días. Pues que Dios te bendiga, te dando mucha vida y mucha salud para que nos sigas alegrando el día cada día. Amén. Gracias, mi amor. Gracias por ese mensaje tan lindo, mi Carla. I love you, baby. Gracias por eso, mamita. I love you too. Quédate en línea, me dice, ¿para cuál concierto te puedo invitar? Ya saben que pasado mañana, el sábado, le voy a hacer el live de cumpleaños. Aunque esté de cumpleaños, le voy a hacer el live. Vamos a celebrarlo juntos, ¿ok? Así que este sábado a las 6 de la tarde voy en vivo por mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Y también puedes ver el live en nuestra aplicación, La Música App. Y puedes escucharnos en La Mega de Nueva York, La Mega en Puerto Rico y El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. Voy a celebrar con ustedes el cumpleaños, así que ya saben. Traiga las bombitas, traiga las velitas, trae el bizcocho, traiga de todo, hermano, traiga de todo. Todo es bienvenido, todo es bienvenido. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, buena, buena. ¿Tu nombre? Hello, hello. Suheili. Suheili, bienvenida. ¿De dónde me llama, Suheili? Hi, Alex. Te estoy llamando de Clifton, New Jersey. Clifton, New Jersey. ¿Cómo está mi gente de Clifton, baby? Bien, bien, bien. I'm so excited to get on the phone with you. Happy birthday, my love. Que Dios te conceda todos tus deseos. Te brinde mucha salud. Amén. Y felicidad. Igualmente para ti, mi amor. Muchísimas gracias, Suheili. Baby, what part of Clifton? ¿Dónde estás? ¿En qué parte de Clifton, más o menos? Para yo ubicarme. Right off of Main Street, por el White Castle. Ay, Danche, that's my spot, man. I used to go there all the time. ¿Al lado del parque? Sí, casi, casi. You know, yo te voy a decir una vaina. When I used to go to school, right? So I used to go to school in South Patterson. We used to take en la bicicleta, in the bicycle. You know, when I was in school, we used to ride bikes all the way to the park, right? From Patterson, from South Patterson. Íbamos allá hasta el parque. And then when we got hungry, íbamos allá al White Castle. ¿Todavía está ese White Castle ahí? Yeah, absolutely. That's the spot. Wow. That's been there for years, man. Wow, yes. I remember. Bueno, mi amor, that was great memories. Great memories. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale con el saludito. Let me send a shout out a mi esposo que está trabajando ahora. Se llama Siri, trabaja en López Barbershop en East Orange. Yeah. Y a mi hija y mis amigas en el trabajo ahora mismo que están trabajando escuchándome. We listen to you all day. Oh, 3 radios, pero porque nos sentamos en diferentes spots, pero tenemos 3 radios con la mega apuesta. Qué linda. Thank you so much, Suheili. Gracias por eso, mi amor. Thank you. Gracias por la sintonía. Thank you so much. Shout out to all your coworkers. Let me tell you something else quickly. Yes. Que cuando tú dices llévatelo, Suheili, o dale, Suheili, I imagine it's me working for you. On Saturday, los sábados, que está Suheili en la cabina. Yeah. Yes. I'm like, pero that's me. Ahora, from now on, when I say Suheili, I'm going to think about you. Oh, great. Ahora voy a, cuando yo diga, llévatela a su Hailey, I'm going to think about su Hailey de Clifton. Ok. I'm going to be like, it's me. Es para ti, mami, es para ti. Thank you so much, baby. God bless. Quédate en línea. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Su Hailey y todo mi corillo de Clifton, New Jersey. Toda la área de Clifton, de Passaic, de Patterson. All that area around there, man. Gracias por all those great memories, man. You guys are amazing. All right, preparándote la próxima Mega Mezcla Sensation. Estamos aquí en sintonía contigo, los muchachos de Master Barber Inc. en Orlando, Rolex y todo el corillo para Axel y todos los muchachos de Peluca VIP Barber Shop allá en Connecticut. Dímelo, Axel. ¿Qué más está por aquí, Sensation? Un saludito para todos los barberos. Espérate, que hay un montón de barberos aquí tirándome. Estar en sintonía y bailando conmigo. Shout out to all my barbers. Estoy buscándolo, espérate, se me perdió. ¿Dónde se metió aquí? ¿Dónde se metió? Estoy buscando. ¿Qué se hizo? Oh, man. Hold up. Wait a minute. Aquí está. All right, I got you. Alex Sensation, shout out to all the barbers in NYC All-Star Barbershop in Davie, Florida. Anders, Sammy, Hector, JD, Luis, Ryan, Levy, Flaco, Anthony, Jay, Ray y Chris, el dueño. El que paga, papi, es del billete. All right. Preparándote la próxima mega mezcla. ¿Con qué terminamos? Me faltan 20 minutitos para mezclarte lo que tú quieras en este jueves clásico 420. ¿Con qué quieren que termine? What do you guys want for... That's it. Pa'l postre, pa' la ñapa. Y también voy a elegir el ganador de Instagram, el más activo en los comentarios. Ya regreso. Mete mano mi hermanito DJ Luismi, DJ Body Boy, Tiny T, Breezy.